es la otra parte, la de la mochila que llevábamos las mujeres a la espalda y que a medida que vamos avanzando en nuestras etapas, que ya la tenemos desde la educación, por el tipo de educación que recibimos, pero a medida que vamos avanzando, pues esa mochila se va haciendo más pesada, porque primero están los estudios, el trabajo, pero después generalmente formas una familia, tienes hijas, tienes hijos y vas añadiendo más peso a esa mochila. Si además tienes inquietudes culturales, si tienes alguna militancia sindical, política, es todavía más. Y así entramos en la doble o en la triple jornada. Tenemos la jornada laboral fuera de casa, el cuidado de la familia, el cuidado de la casa y además la militancia. Con el tiempo se te cae la venda de los ojos o se nos cayó, y yo creo que es gracias a compañeras más jóvenes de la generación ya de Paula que recogieron el testigo de nuestras abuelas, de nuestras madres, y nos recordaron la necesidad de la lucha, de la lucha de la mujer. La lucha feminista tiene que estar siempre presente y nos damos cuenta que la tenemos que llevar presente en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito político, sindical, en el cultural. Tenemos que reivindicarnos como mujeres, como sujetos de derechos, para poder vencer, para poder luchar contra este sistema patriarcal y capitalista. Y en esta línea de visibilizar esa lucha de la mujer en todos los aspectos, es en los que se está trabajando este año para la huelga feminista del 8 de marzo. Para visibilizar nuestro trabajo, para visibilizar esta tarea que hacemos día a día, que es un trabajo poco reconocido, poco valorado por la sociedad, pero que a la vez es imprescindible. La huelga del 8 de marzo está planteada en torno a cuatro ejes que voy a comentar brevemente para no me extender mucho. El laboral, porque la división sexual del trabajo nos condena a la precariedad, porque tenemos un trabajo precario, pero la mujer es todavía más precaria dentro de esa situación, y porque además es necesario ya romper con la brecha salarial. Estudiantil, porque queremos una educación pública, laica y feminista. Educar en igualdad es la base para tener una sociedad más justa, más tolerante, más igual, porque es necesario también acabar con el androcentrismo, porque siempre que se estudia, y ya lo sabemos, se silencia, se ignora, que hubo mujeres filósofas, físicas, músicas, siempre está todo centrado en el hombre, y también porque es necesario educar dentro del lenguaje inclusivo, porque lo que no se nombra, ya sabemos que no existe. También una huelga de cuidados, porque queremos redistribuir los cuidados. Es necesario que los cuidados, que la atención a las familias, a los mayores, a los dependientes, a los niños y niñas, no sea solo cuestión de las mujeres, es cuestión de todas y de todos. Y también, porque es una tarea también muy poco reconocida, muy poco valorada. Y creemos que parando esto, que si abandonamos nuestro papel actual de cuidadoras, este sistema patriarcal capitalista no lo resistiría ni un minuto. Una huelga también de consumo, porque sin nosotras, sin las mujeres, no funcionarían los mercados. No habría ni vendedoras, ni habría tampoco consumidoras, porque queremos eliminar la tasa rosa y porque también queremos trabajar en una línea de consumo más racional y sostenible. Es decir, la huelga que se plantea de cara a este 8 de marzo, la huelga feminista, es una huelga que va más allá de la huelga laboral. Si como mujeres participamos de todos los espacios de la vida, la huelga feminista tiene que abarcar, tiene que comprender todos esos espacios. Y además, a mí, en este caso como activista, pues también me falta un espacio importante por reivindicar en esta huelga o en este papel de la mujer, que es el espacio en los movimientos sociales, en las organizaciones sindicales y políticas, porque es una constante que se repite y que parece que no avanzamos en las organizaciones sindicales tradicionales. El papel de la mujer también ha estado siempre en un segundo lugar, ha estado poco reconocido. Los movimientos sociales que surgen como alternativa a estas organizaciones que se van quedando arcaicas, pues al final acaban reproduciendo esos mismos esquemas y es muy difícil ver una participación activa de las mujeres. Como os dije hace un momento, yo estoy en las marchas de la dignidad y es una cosa que nos preocupa mucho, por ejemplo, y sobre todo a las mujeres que estamos ahí, cuando tenemos una asamblea estatal, somos muy pocas las mujeres que acudimos a esa asamblea y menos aún las que participamos, las que tenemos una presencia activa. Hace 2 semanas estuvimos en una asamblea de la Marea Básica y sucedió lo mismo, apenas había mujeres. Entonces también tenemos que reivindicar nuestro papel ahí, porque estamos detrás, estamos trabajando, formamos parte de esas organizaciones, de esos movimientos, y sin embargo parece también que cuesta que se nos vea, que cuesta que tengamos una presencia más visible también en este campo, y sin nosotras pues tampoco funcionarían esas organizaciones ni esos movimientos. Y bueno, ya sin más, voy a dar paso a Paula, que nos va a hablar de todos estos retos a los que nos tenemos que enfrentar en el feminismo en esta situación actual, que como decía, parece que habíamos conseguido mucho y al final, a la larga, no avanzamos tanto, y que seguro que también nos va a dar las claves para continuar esta lucha y para acercarnos un poco más a esa meta. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, es un placer estar aquí. Además, es un tema este que no siempre está en el centro de la agenda política, pero que, bueno, como por muchas de las razones que ya mencionó mi compañera, es imprescindible que lo sigamos colocando en el centro y que reflexionemos de manera colectiva, ¿no?, sobre la situación en la que nos encontramos y sobre los retos, ¿no? Y sé que es una semana completa. Voy a tratar de no alargarme mucho porque creo que también es importante que quede un poco de tiempo para el debate y para las reflexiones colectivas, pero creo que el título de la charla sintetiza muy bien, ¿no?, la parte principal de mi exposición, que es centrarse en los retos, ¿no?, y ojalá pudiera dar algunas respuestas que seguramente plantee más dudas que certezas, pero bueno, creo que por aportar algunas cuestiones al debate. Pero antes de entrar a hablar propiamente de los retos, que como digo es la parte fundamental, creo que también es importante hacer una breve caracterización del momento en el que nos encontramos o en el que se encuentra, digamos, el feminismo o el movimiento feminista. Yo creo que estamos ante una situación compleja e incluso podríamos decir que podría ser contradictoria, porque creo que se mezclan avances importantes con retrocesos de igual importancia, ¿no? Porque por una parte estamos viendo cómo en los últimos años se produce un retroceso importante en muchos de los derechos de las mujeres que parecían que estaban ya, digamos, consolidados. Con el pretexto de la crisis económica vemos cómo muchos de estos derechos que, digamos, como decía, están consolidados, dan muchos pasos atrás, y esto lo podemos ver en muchas situaciones, ¿no?, y en muchos ámbitos. A nivel salarial es de sobra conocido y es evidente, ¿no?, a pesar de que el presidente diga que no hay que meterse en eso, la brecha salarial sigue creciendo, no frena. Las mujeres seguimos ocupando los trabajos más precarios, seguimos trabajando por menos salario, pero además también seguimos trabajando muchas menos horas, y no por una decisión de conciliación, sino por una imposición de los trabajos, digamos, con peores relaciones contractuales son las que acabamos desempeñando las mujeres, o igualmente las mujeres seguimos ensanchando las listas del paro de una manera muy importante en comparación con los hombres, ¿no? A nivel reproductivo, también con el pretexto de la crisis, digamos que sirvió para desmantelar en parte el sistema de bienestar y de servicios públicos. Obviamente no partíamos de una situación idónea, porque las mujeres seguíamos cuidando tanto dentro de casa como también fuera, porque también hay que mencionar que en los servicios públicos, y yo soy enfermera, las que cuidamos también somos mayoritariamente las mujeres, que es un sector además que tiene unas condiciones laborales no idóneas, pero digamos que con el pretexto de la crisis, esta reducción de todos estos servicios, centros de día, residencias, la ley de dependencia, todo esto hace que las mujeres volvamos a adquirir una especie de segunda vuelta al hogar, ¿no? Con una particularidad diferente a otros momentos históricos, que yo creo que ya no es que las mujeres nos quedemos solo en casa cuidando, sino que compatibilizamos el trabajo asalariado con el trabajo de cuidados al casa, ¿no? Digamos que tenemos un doble trabajo, fuera y dentro. Y también otro de los retrocesos o de las variantes que existen en el momento actual, yo creo que es la aparición de una especie de neomachismo o otras formas de opresión o de desigualdad que, digamos, no existían. Yo creo que el machismo es el mismo, no es que sea nuevo, sino que ha sabido adaptarse o adquirir unos determinados lenguajes o códigos que no eran los que se expresaban antes, y entonces se pasa a empezar a hablar ahora. Digamos que es menos frecuente escuchar que las mujeres somos menos capaces o incapaces, pero el machismo pasa a enumerar que hombres y mujeres somos iguales, ¿no? La falacia de la igualdad real o otras formas que parecen, digamos, no tan claras como la gestación subrogada o la custodia compartida, que yo sí que creo que son formas nuevas de perpetuar la opresión de género sobre las mujeres. Pero como decía, estos retrocesos que son evidentes también se o están al lado de unos avances. Y yo creo que uno de los avances fundamentales es la socialización, digamos, de determinados debates feministas que estaban reducidos a ámbitos muy minoritarios, a ámbitos muy, muy militantes, y que ahora pasaron a estar en el centro de la agenda política de todas y todos, ¿no? Y algunos ejemplos son, por ejemplo, que las palabras más usadas de este último año, digamos que es el año del feminismo, el feminismo está en todas partes, ocupa las páginas de los periódicos más conocidos, el discurso más viral de los Globos de Oro fue un discurso, el de Oprah, que hablaba fundamentalmente de desigualdades de género, el típico tema de las camisetas de Inditex, ¿no? O cantantes o actrices famosas que renunciaban a esta palabra, incluso rechazaban utilizar el feminismo por la connotación negativa que este contenía, pasaron a utilizarlo, digamos, en parte como reapropiación y como intento de sacarle algún rendimiento a nivel del mercado o a nivel económico. E incluso partidos que eran beligerantes, como el Frente Nacional en Francia, de extrema derecha, o candidatas como Hillary Clinton, o muy recientemente pudimos escuchar a Inés Arrimadas, también pasaron a definirse como feministas y asimilar todo el discurso feminista, pero obviamente cambiando el significado del feminismo o rebajando todas las aspiraciones que históricamente ha tenido el movimiento feminista. Yo creo que esta socialización masiva y que la palabra feminismo o los debates feministas estén en todas partes abre muchas oportunidades, muchos riesgos también, pero oportunidades también, y creo que hay que señalarlo porque no podemos negar que muchas mujeres, por ejemplo, que a lo mejor sentían ese rechazo primario al feminismo, nunca se habían acercado a la teoría y a la práctica, a lo mejor la manera de entrar a leer o a estudiar o a debatir sobre cuestiones feministas es que ven la palabra feminista en una camiseta de Inditex o que escuchan a un referente, digamos, un cantante, una actriz que de repente pasa a hablar de feminismo completamente. Yo creo que sí que está sirviendo para que muchas mujeres se acerquen al propio movimiento. Pero yo creo que es importante también salientar, porque muchas veces se nos olvida cuando hablamos de esta moda del feminismo, que el feminismo está en el centro de la agenda resultado de la capacidad que tuvo el movimiento de colocar sus reivindicaciones en la agenda. Yo creo que es importante recalcarlo, que no ha ocurrido de manera casual, sino que el movimiento, yo creo que en los últimos años ha sabido mantener la tensión, la movilización en la calle, a diferencia de otros movimientos sociales, y el resultado es, pues digamos, todas estas cuestiones que vemos, ¿no? Y cuando hablamos de esta cuestión, cuando vemos que se socializa de manera muy amplia y que, como digo, personas que eran beligerantes con el feminismo pasan a asimilarlo, vuelve a reaparecer la cuestión del sujeto del feminismo. Obviamente esta pregunta es recurrente en todos los periodos históricos, pero yo creo que en este momento actual es más imprescindible que la contestemos. Y me estoy refiriendo a si podemos reducir esto a si somos las mujeres el sujeto del feminismo. No voy a entrar a hablar ahora de otras teorías, como pueden ser las de Judith Butler o de la teoría queer. Me voy a centrar únicamente en la cuestión de las mujeres, porque creo que toca rechazar esta idea de que las mujeres en abstracto somos el sujeto del feminismo. Y me voy a explicar. Porque creo que tiene muchas contrapartidas hacer una lectura tan simplista como esta. Se pasa a hacer una idea totalizadora de mujeres, donde parece que todas las mujeres sufrimos la misma opresión en todos los contextos históricos y sociales, cuando esto no es mentira, y sobre todo porque esta idea totalizadora de mujeres deja invisibilizadas de manera recurrente a las que padecen mayores niveles de opresión. Y voy a poner dos ejemplos. Y sin posicionarme con el tema del velo, pero solo quería señalar que, por ejemplo, la prohibición del velo de las mujeres musulmanas se hace en nombre de la liberación de estas mujeres. Esta liberación desde fuera por parte de mujeres no deja de reproducir la idea de que las mujeres musulmanas son sujetos sin capacidad de decisión y como mujeres totalmente sumisas. No podemos, por supuesto, no voy a entrar en la cuestión de qué existe detrás, pero es una visión muy paternalista y que en realidad vuelve a reproducir los roles que se supone que queremos destruir. O, por ejemplo, cuando el Estado entra a prohibir el burkini, en realidad lo hace desde una lógica bastante patriarcal. Esto no me estoy posicionando a favor del velo o a favor del burkini, pero sí que creo que debemos reflexionar sobre si la manera de responder a estas prácticas que pueden ser opresoras con las mujeres es utilizar la misma lógica de dominación de una parte sobre otras mujeres, ¿no? Y otros ejemplos, cuando se habla del feminismo, normalmente la idea que tenemos, digamos a nivel más mediático, aparecen mujeres normalmente blancas y normalmente con un determinado estatus económico y social. No aparecen en el centro de ningún periódico, de ningún discurso feminista, las trabajadoras más precarias, las trabajadoras sexuales, las cuidadoras domésticas. Todo esto queda invisibilizado al hablar de una idea, digamos, más simple de las mujeres como un sujeto conjunto igual. Yo creo que para combatir esta idea simplista, lo que toca es combinar el género con otras categorías sociales, ¿no? No entender las identidades sociales o la identidad de género como algo esencialista o al margen de otras representaciones sociales, sino como un conjunto. Y obviamente este conjunto tampoco puede ser la suma mecánica de diferentes opresiones. Es mujer, negra y trabajadora, pues se suma que es mujer, a que es negra, que es trabajadora. Yo creo que es imposible separar lo que le puede pasar a una mujer por ser una mujer de clase trabajadora, porque hay muchas cuestiones que van a ser que le pasan por ser mujer y de clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Creo que no se puede dar una idea tan mecánica de esto te pasa por ser mujer y esto te pasa por ser trabajadora, sino que es mucho más complejo que simplemente decir a las mujeres le pasa esto y a las trabajadoras le pasa esto, ¿no? Y que tenemos que entender el sujeto de las mujeres desde esta idea, digamos, conjunta. Pero con todo esto tampoco quiere decir que un nosotras sea necesario. De hecho, yo creo que, aunque pueda parecer contradictorio, enunciar un nosotras y construir un sujeto colectivo de nosotras es más necesario que nunca. Pero sí evitar que se den estas ideas o imágenes de que el feminismo es uno, todo igual, ¿no? Que, bueno, en realidad es un debate recurrente en el feminismo, ¿no? El feminismo occidental con otro tipo de corrientes feministas, y que yo creo que ahora, en vez de estar con la cuestión racial, pues se visibiliza más con la cuestión de clase. Pero yo creo que es, como decía, más necesario que nunca, porque uno de los riesgos que aparecen con este nuevo contexto es el feminismo como salida individual. Yo creo que se está transmitiendo esta idea de que el feminismo puede ser una salida individual, y se traslada, pues, desde estos iconos políticos que mencionaba, o actrices o cantantes, digamos que se dejan al margen las estructuras sociales que operan detrás de nuestras decisiones como mujeres. De hecho, yo creo que muchas veces se hace esa idea de que ahora mismo tú si quieres puedes ser una mujer que vista como quiera, que trabaje fuera porque tienes acceso al mercado laboral, puedes decidir no ser madre porque digamos que cambió el paradigma a otros momentos históricos. Pero en realidad muchas de esta digamos alabanza a la idea liberal de libertad invisibiliza lo que realmente tenemos que visibilizar y denunciar, que son las estructuras sociales que hacen que las mujeres tengamos unos determinados roles, unos determinados papeles y tomamos también unas determinadas decisiones, ¿no? Yo creo que hay que combatir esta idea liberal de que cada uno hacemos lo que queremos con nuestra vida, que es un poco, digamos, parecido con todas las diferencias que existen a ese relato que se hacía de los emprendedores, ¿no? De que parecía que tú ahora, si en realidad no eras afortunado en tu vida y no tenías trabajo, era porque algo habías elegido mal. Si tú tienes una idea maravillosa y te dedicas a emprender en un trabajo maravilloso, tendrás la suerte, ¿no? Quitar todas las estructuras sociales que operan detrás de que unas determinadas personas ocupen, digamos, o detenten la mayoría de recursos económicos. Una persona no puede elegir, ¿no?, esta idea de seguir ascendiendo, y creo que en el caso de las mujeres también se reproduce. Nosotras, obviamente, el contexto es diferente a otros momentos históricos, pero seguimos sin poder elegir libremente cómo vestimos, cómo actuamos, dónde trabajamos o cómo nos comportamos, ¿no? Yo creo que hay que combatir con esa idea porque incluso puede ser opresora con determinadas mujeres que digan, bueno, si se está vendiendo esta idea de que hay mujeres muy liberadas sexualmente, que tienen una vida plena y que pueden decidir libremente, ¿por qué yo no soy capaz de seguir este camino y liberarme también a mí misma, ¿no? Y creo que es importante visibilizar que la única manera de acabar con las relaciones estructurales de opresión es de manera colectiva y articulando, digamos, un sujeto conjunto que responda a esta situación. Claro que hay que tener en cuenta estas vivencias personales, porque de hecho también puede parecer contradictorio, pero llevamos mucho tiempo reclamando que lo personal es político, ¿no? Que de hecho cuando todas llegamos al feminismo, yo creo que una de las cosas que más nos alivia en parte es saber que lo que te pasó durante tu vida, tus experiencias más íntimas, incluso tu relación con tu propio cuerpo, con tu sexualidad, también tiene una explicación, digamos, material, una explicación de estructuras, de que no te ha pasado a ti por ser una mujer con unas determinadas características, sino que hay un entramado social que entiendes que le pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y estas vivencias personales yo creo que tienen una potencialidad y que hay que aprovecharlas, porque creo que también pueden ser la base de entrada al feminismo de muchas mujeres, cuando estamos viviendo ahora, por ejemplo, el tema de las agresiones sexuales, ¿no? Esta especie de contagio de vivencias personales, pero creo que siempre lo que toca es dotarlas de un marco más general y de un marco estratégico para que no se queden en una acumulación o en una suma de vivencias aisladas de muchas mujeres diferentes. Y siempre incidir en que para ser eficaces tenemos que actuar de manera colectiva y de manera conjunta entre las que tenemos los mismos intereses. Y luego, otro de los riesgos que creo que están presentes en el momento actual, y ya lo mencioné por arriba, pero quería hablar un poco más concretamente, es la reapropiación, ¿no?, y el vaciar de contenido las reivindicaciones que ha tenido el feminismo desde siempre y que tiene ahora, que sigue teniendo el feminismo, ¿no? Y yo creo que algunos ejemplos no son sencillos de percibir. Por ejemplo, bueno, hace un par de años salía una pasarela de un, bueno, era un diseñador famoso, no me acuerdo cuál era, entonces con el canon digamos más estricto de mujer, de mujeres anoréxicas, y un señor que decía muchas frases machistas en todos los periódicos sobre el cuerpo de las mujeres, en esa pasarela concreta, para vender, llevaba a mujeres con pancartas que hablaban de la liberación de las mujeres y que hablaba de feminismo, ¿no? Esto es una contradicción muy evidente, porque claro, cualquier persona que buscara en Google el nombre de este señor se daría cuenta de que eso simplemente lo usaba para, de manera, digamos, económica, vender en esa pasarela concreta. O igualmente que algunas actrices, por ejemplo, que rechazaran públicamente la cuestión feminista en público, pues en un determinado momento donde la palabra feminista está más aceptada socialmente, pasaron a apropiársela y a abanderarse como estas mujeres más feministas. Yo creo que esto es sencillo o es fácilmente percibible, o igualmente las camisetas de Inditex. Obviamente todas sabemos que Inditex no defiende los derechos de las mujeres, porque de hecho tiene a las mujeres más esclavizadas seguramente, o es una de las empresas donde hay peores condiciones salariales, digamos, fuera del Estado español y de Europa. Pero hay otros ejemplos que yo creo que son más complejos y más difíciles de percibir, pero que están ahí, y bueno, quería poner dos ejemplos sobre la mesa. Uno es el de los anuncios de unas cremas hidratantes, que es la crema DAP, que presenta mujeres con otros cuerpos que no son cuerpos normativos, son mujeres, digamos, diversas, que seguramente todas nos sentimos más identificadas en ellas, son mujeres también de diversas edades, no aparece solo una mujer joven con una talla 36, sino que aparecen pues mujeres diferentes, con estrías. Pero obviamente, ¿por qué hace esto? Yo creo que obviamente no lo hace para romper con el canon estético, porque de hecho el mensaje que se acaba transmitiendo es que la mujer se sigue valorando únicamente por su cuerpo y por su aspecto físico. En realidad es una preparación, digamos, más difícil de percibir, porque obviamente visibiliza otro tipo de cuerpos, otro tipo de mujeres, pero en realidad lo hace desde la óptica de que lo que a ti te va a hacer feliz como mujer es tener un cuerpo, aceptarte, digamos, físicamente, ¿no? Cuando obviamente lo que hay que romper es que el cuerpo, la normatividad de tu cuerpo no sea lo que marca o lo que determina tu nivel de felicidad o de aceptación de ti misma. Otro ejemplo, por ejemplo, esto no es aislado, es en la mayoría de anuncios de tampones o de compresas, de todo tipo de productos para la menstruación, siempre se vende una imagen de una mujer libre, una mujer que disfruta, casi disfrutamos teniendo la menstruación, pero en realidad en todos los anuncios la idea es que no se note que tienes la regla. Entonces esto es una contradicción bastante, quiero decir, desde una perspectiva feminista lo que tendríamos que normalizar es que las mujeres, obviamente una vez cada 28 días hasta una determinada edad, tenemos la regla y no pasa nada. No pasa nada, ni tendrías que centrarte en que para ser una mujer libre y feliz que no se te note y puedes tener una vida normal, pero que nadie sepa que tienes eso, que a todas nos pasa, ¿no? Que no es una enfermedad ni es nada absolutamente raro, pero que se sigue vendiendo como si fuera una cosa totalmente escandalosa, ¿no? Pero después, bueno, como decía, y vuelvo a incidir, aunque sea un poco repetitiva, creo que el mayor riesgo de esta situación es que se venda el feminismo como salida individual, porque creo que eso es lo que últimamente se está poniendo más sobre la mesa y que creo que tiene muchos riesgos para el movimiento feminista, y que justamente el reto es conseguir que no se extienda esta idea, y que necesitamos un feminismo conjunto y que tenga en cuenta todas esas otras vertientes. Y yo creo que otro de los retos que tiene el feminismo y que es fundamental dar respuesta es qué alianzas y con qué otros sectores. Yo creo que históricamente, por ejemplo, entre el movimiento obrero más clásico y el feminismo han existido toda una serie de... Hay un libro que a mí me parece que tiene un título que lo refleja muy bien, que es Matrimonios y divorcios, ¿no?, entre marxismo y feminismo, que yo creo que ha sido siempre un camino difícil, un camino lleno de contradicciones, como decía también ella, sigue siendo un camino difícil cuando estamos en... Yo milito en una organización mixta y sigue siendo un camino difícil en esos espacios, pero creo que el feminismo tiene que entender que aunque necesita un camino autónomo, porque yo defiendo que haya colectivos feministas autónomos y al margen de organizaciones mixtas, también necesita, digamos, tener alianzas, tejer alianzas con otro tipo de movimientos para, en la construcción de este bloque contrahegemónico, político y social que se está construyendo, el feminismo tiene que tener un papel mucho más presente y mucho más central de lo que lo está teniendo, bajo mi punto de vista. Creo que debe ser una pata central de este bloque político que se está construyendo, y no únicamente a través de las organizaciones, digamos, mixtas o movimientos sociales mixtos que incorporan el feminismo, sino también desde los colectivos propiamente autónomos feministas, que tienen que estar en debate y en interrelación con estos otros movimientos. Yo creo que un ejemplo que que puede ser bastante significativo de cómo se puede dar esta alianza de manera igualitaria y sin subordinación ni jerarquías, es un poco entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista, que yo creo que en los últimos años salieron algunas tendencias, algunas teorías acerca del ecofeminismo, que creo que combina muy bien, ¿no?, estas otras cuestiones. Pero creo que, por ejemplo, en el mundo sindical, y también como comentaba ella, sigue siendo un reto totalmente pendiente. O sea, es muy difícil que en los sindicatos la presencia de mujeres sea mayoritaria todavía. Y creo que uno de estas diferencias que hay en estas alianzas lo estamos viendo de manera muy clara con el tema de la huelga de las mujeres. Yo hace poco en una asamblea hablaba con alguna, bueno, hablaba yo, no lo decía en una asamblea públicamente, y muchas de las y eran responsables de sindicatos mayoritarios de mujeres decían: nosotros queremos que el feminismo y que las asambleas feministas exijan que los sindicatos se posicionen con la huelga de mujeres, porque a nosotras nos lo van a echar abajo. Quiero decir, incluso las propias mujeres con responsabilidades de estar en secretarías de la mujer de los sindicatos mayoritarios decían: da igual lo que yo diga, porque obviamente la Secretaría de la Mujer no es autónoma, cuando llegue a una determinada ejecutiva los compañeros van a decidir que esto no es un tema prioritario, que tiene muchos riesgos, y queremos que el movimiento feminista empuje también a los sindicatos. Y creo que esa colaboración que se da a nivel de base entre personas que están, digamos, organizadas o en sindicatos o en organizaciones políticas mixtas, y bien con mujeres que solamente participan del movimiento feminista, tiene que ser siempre desde la lealtad y también desde la comprensión y el respeto. Porque también muchas veces, y yo que empecé a militar, digamos, paralelamente en el movimiento feminista y en una organización mixta, también se da muchas veces por parte de algunos sectores del movimiento feminista esa especie de superioridad moral respecto a las compañeras que participamos en organizaciones mixtas. Y creo que también hay que romper con esa idea de que si tú decides militar en el movimiento feminista y también en otros espacios, porque entiendes que el feminismo es central, pero que hay otras reivindicaciones que son igual de importantes y que hay que estar ahí, pues que no se dé esa dicotomía o esa separación, a veces incluso violenta, no de violencia como tal, sino de resentimientos, de incomodidades, de mujeres que deciden dejar de participar en el espacio porque no se reconocen como compañeras y se reconocen como con intereses contrapuestos, cuando en realidad es falso. Yo sí que creo que el movimiento feminista adquiera más centralidad ayuda a mitigar esas diferencias que podíamos decir que eran más vivas en otros momentos. Y yo creo que otra de las preguntas, y lanzo más pregunta para el debate que no extenderme en la idea, es si existe una brecha generacional en el movimiento feminista, ¿no? Porque muchas veces se dice que uno de los retos o de los problemas que tiene el feminismo es que hay una diferencia muy clara entre la tradición de mujeres feministas que llevaban participando pues desde mucho tiempo, desde otros años, y esa nueva generación de mujeres muy jóvenes que se están politizando. No sé en concreto en Asturias, en Galicia es verdad que no se está dando el fenómeno como se está dando en otras partes del Estado, y realmente no están apareciendo estos colectivos de feministas, de mujeres tan jóvenes, autónomas, a nivel estudiantil. Ojalá se diera, pero de momento todavía es más minoritario. Pero sí que en algunos sitios se dice, ¿no?, esta posible digamos brecha o diferencia entre generacional dentro del movimiento. Yo creo que no existe tal brecha. De hecho, yo tengo compañeras mayores, más jóvenes que yo, y con las que coincido, y también de mi misma edad con las que tengo enormes diferencias, pero sí lo que creo es que el feminismo un poco de la actualidad cambió digamos, dónde quiere poner el centro de la lucha política del feminismo. Porque yo sí que creo que obviamente las chicas más jóvenes entienden y asumen la diferencia del trabajo reproductivo, con comparación con los hombres, pero obviamente una chica estudiante todavía no es consciente o no ha vivido las cargas familiares de otras mujeres de otras edades, ¿no? Y yo sí que creo que esas diferencias sí se dan, y quizás las mujeres más jóvenes también tienen como más interés en debatir a lo mejor esas dificultades que se dan si militas en una organización mixta, que hay mujeres que a lo mejor ya tienen ese debate como muy dado, muy, muy asimilado y que no necesitan volver a tenerlo, y sí que creo que se puede dar esa diferencia, pero también creo que es fundamental no azuzar este tema o esta idea de que no hay, que hay una brecha generacional en el movimiento, sino que lo que necesitamos es más espacios conjuntos y seguramente ir acomodando. Y una de las formas para hacer esto, yo creo que la dan la huelga del 8 de marzo, que ya mencionaba, pero voy a volver a incidir para acabar. Me parece que estamos dando ejemplo, que el movimiento feminista ahora tiene un momento de esperanza, por ejemplo, con esas huelgas, con esas comisiones específicas, ¿no? En la huelga del 8 de marzo hay una comisión específica estudiantil para que las estudiantes se autoorganicen como ellas consideren, para que las estudiantes vean qué maneras de llevar la huelga a cabo, ¿no? Un apartado, una comisión específica de cuidados para que las mujeres cuidadoras vean qué formas, qué mecanismos para llevar adelante, ¿no?, la huelga de cuidados. Creo que lo fundamental de este proceso es que se está dando desde abajo, que se está dando un proceso, yo creo, de masas con asambleas abiertas, donde se debate, digamos, desde cero, y que realmente está siendo bastante, bastante positivo, y que sus frutos yo creo que se van a ver este 8 de marzo. Seguramente este 8 de marzo todavía no es el punto de llegada, yo creo que es el punto de partida, más que el año pasado. Creo que el año pasado fue una especie de prueba, y creo que este 8 de marzo va a ser, digamos, una prueba más en firme, pero creo todavía que seguramente la huelga del 8 de marzo del año que viene va a ser cuando realmente sea más potente. Esta ya se está trabajando con tiempo, pero todavía no con todo el tiempo suficiente. Yo creo que en la vista de todas las que estamos participando de esto está que el 9 de marzo ponernos a pensar en cómo seguir con esta articulación para el 8 de marzo del año 2019 sea todavía más potente. Y de hecho se está hablando de una coordinación a nivel estatal, que esto no quede en el 8 de marzo, que se haga un encuentro en abril, y creo que es fundamental que se vayan tejiendo estas redes. Y además yo creo que, a diferencia de otros movimientos que vemos que es muy difícil la coordinación internacional, el internacionalismo, digamos, que está en horas muy bajas, que cuesta mucho tener esas alianzas, el movimiento feminista yo creo que está dando ejemplo de coordinación, de lanzar iniciativas conjuntas en las mismas fechas, de entender que no son las mismas reivindicaciones las de las mujeres de Ecuador que las de las mujeres del Estado español, pero que necesitamos ponernos de acuerdo en una serie de puntos, siempre entendiendo las diferentes opresiones. Yo creo que en esto se está viendo claramente, no hay esa idea de un movimiento feminista occidental por encima de otros feminismos, ¿no?, racializados, sino que ya con todo ese aprendizaje de otros momentos históricos, en esta huelga se está, digamos, sentando las bases para trabajar de manera conjunta y de manera coordinada, yo creo que durante un periodo de tiempo medianamente largo. Y como ya llevo media hora y creo que es más importante el debate, voy dejándolo aquí y simplemente volver a recalcar que yo creo que estamos en un momento muy positivo, que hay que tener esperanza y que todas y todos, porque creo que también los compañeros deberían tener un papel, digamos, más central en el feminismo desde otro punto de vista, pero que no es simplemente decir que el feminismo es cosa de las compañeras, sino también entender cómo el papel de los hombres desde el feminismo se puede llevar a cabo, y que este 8 de marzo estoy segura de que vamos a dar una lección y que vamos a seguir caminando. Gracias. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a abrir un turno de palabras. Paula hizo un análisis bastante detallado de la situación del feminismo actual y además sacó a relucir también pues varias de las contradicciones con las que se tiene que enfrentar. Yo me quedo con estas últimas palabras que dijo, con lo de que la lucha pues también hace falta que no solo sea de las mujeres, que también hace falta que los hombres, los compañeros, participen de la misma, que no es una cuestión solo nuestra, Y bueno, en ese sentido también, pues quiero decir que a mí me llamó la atención la presencia en la sala hoy de bastantes hombres. Es curioso, yo en los actos en los que suelo participar, y sobre todo yo vengo de la cuenca minera, si se hace un acto así en la cuenca, estarían tres y seríamos mayoritariamente mujeres. Porque el tema, cuando se oye la palabra feminismo, algunos pues casi que echan a correr. Entonces, bueno, pues igual algunas cosas ya, viendo así el aforo, igual es verdad que empiezan a cambiar. Y ahora, bueno, pues quien quiera intervenir, tenemos aquí un micro y podemos ir dando la palabra. Bueno, yo en cuanto a lo del problema de los hombres con el feminismo, es una cuestión básicamente, creo, de educación. Y claro, lo que era el feminismo hasta no hace mucho es que era la guerra, o por lo menos así era, pues era así, la guerra contra los hombres o el querer, vamos a cortarles la cabeza, y hablo de la época en la que yo era joven y estaba estudiando. Ahora las cosas, por suerte, están cambiando. Yo, por ejemplo, tengo un crío de 12 años que el otro día me llegó a casa hablándome de los micromachismos. Y jolín, a mí que el crío, porque se lo explicó el profesor de ciudadanía. Y encima, claro, estaba un poquitín flipado porque era un profesor que ya había, yo sabía, estaba hablando del feminismo y de los micromachismos. Y entonces ves que algo cambia y te da la esperanza, porque yo con 12 ni con 16 años bastante pensaba yo, no los veía siquiera, porque muchas teníamos la venda en los ojos. Yo al principio dije que, sobre todo en mi época, que parece que como la igualdad era empezar a estudiar y empezar a trabajar, y eso por suerte en mi generación, si se nos fue concediendo, pues ya está, ya lo tenemos. Y no ves más. El tema del lenguaje inclusivo, que no se fomentaba antes. Yo tengo un hijo y una hija, y yo hasta no hace mucho, pues cuando me decían, ¿cuántos hijos tienes? Decía, dos. Y me decía ella, no, tienes un hijo y tienes una hija, porque si dices que tienes dos, a mí me estás ignorando. Entonces yo fui aprendiendo también con ella. No porque haya una brecha generacional, que comparto que no la hay, sino porque, pues eso, hubo un tiempo como que teníamos una venda, y de repente, pues esa venda se nos fue cayendo gracias al empuje de compañeros más jóvenes que nos fueron enseñando, fueron retomando el testigo de la lucha de antes y nos fueron enseñando pues que dónde estábamos y que ser iguales pues no ye tener que trabajar en casa y fuera y tener que ocuparte tú de llevar a los críos al colegio y luego del cuidado de la suegra y de la madre, porque generalmente las mujeres fuimos asumiendo este papel. Entonces a veces igual también ya normal que se confunda ahí el feminismo con el ir contra el hombre, porque claro, a veces cuando estás hasta aquí, igual lo que te apetece, sí, en lugar de abanderar el feminismo y ir y cortarles la cabeza, claro. Y bueno, voy a pasar a Paula. Que... Vale, yo de lo primero creo que hay una idea que no sé cuánto hay de extensión masiva de qué significa ser feminista y digamos que ser una buena feminista implica unas determinadas cosas. Algunas cosas son, por ejemplo, que una buena feminista no tendría que preocuparse nunca o no se preocuparía de su cuerpo o de, digamos, de ir muy desarreglada, ¿no? Que una feminista debe de vestir de una determinada manera, que una feminista nunca puede ser o nunca puede soportar violencia machista, por ejemplo. Yo creo que hay que romper con este relato o este retrato de lo que significa ser una buena feminista, ¿no? Yo creo que feministas somos todas las que consideramos que somos feministas, hay muchos feminismos, son diversos, yo creo, defiendo uno, pero también entendiendo que qué se entiende por ser feminista es diferente. Y el tema de la sexualidad, yo creo que sí que es verdad, pero yo creo que una minoría entiende que defender y yo no lo comparto, pero sí que creo que hay una minoría de feministas que defienden que el lesbianismo como digamos práctica militante, como una elección de los hombres me oprimen y la respuesta es que mi sexualidad sea con otras mujeres, pero creo que eso es minoritario y creo que hay que romper, digamos, con qué significa ser feminista. Yo creo que el otro corresponde a la falta de formación o de que mayoritariamente está asociado, el feminismo no está asociado a la igualdad. Eso yo creo que es una evidencia, aunque parezca contradictorio con lo que dije en la exposición de que se van socializando debates feministas, en realidad eso en unos ámbitos, en otros ámbitos se sigue pensando que el feminismo tiene una cruz y ser feminista, digamos, es ir contra los hombres, ¿no? Como decía, cuando obviamente el feminismo defiende la igualdad, pero eso no es lo que trasciende mayoritariamente, sino que lo que trasciende, digamos, en ciertos ámbitos es que ser feminista es ir o que todos los hombres son considerados una especie de enemigos. Y el tema de la unidad, yo también creo que, no digo que no exista, pero creo que se refuerzan, digamos, las diferencias y creo que no son tan verdad. Creo que obviamente hay unos valores inherentes, la competitividad y todas esas cuestiones, pero creo que no son que no se puede diferenciar entre los dos géneros. No digo que no pase, pero creo que también es que tenemos una percepción un poco sesgada por lo que nos están diciendo constantemente de que las mujeres somos malísimas entre nosotras, de que las mujeres nos hacemos mucho daño entre nosotras, de que las mujeres siempre vamos a, digamos, odiar o tener envidia de la que está a nuestro lado, cuando en realidad yo creo que las mujeres estamos dando un ejemplo de todo lo contrario, uniéndonos para ciertas reivindicaciones. El movimiento feminista está consiguiendo, digamos, tener reuniones muy muy masivas donde no están esos valores que también existen, pero creo que es un poco el relato impuesto. Yo creo que el individualismo extremo y la falta de defensa de intereses colectivos es producto del neoliberalismo y creo que en estos momentos, por desgracia, pues nos puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Pero y creo que no hay que incidir en que las mujeres digamos que somos no malas, pero que digamos que confrontamos más entre nosotras, porque creo que no es del todo cierto. Y otra pregunta más, me estoy acordando. ¿Qué opinas de esa organización FEM? ¿Te parece? ¿Lo que está haciendo, el show que está montando, es cierto? ¿Te parece que es buena o mala imagen del feminismo? Yo creo que la parte, digamos, negativa de FEMEN es un poco ir a determinados países donde las mujeres llevan una determinadas reivindicaciones de una manera y entender que la manera que ellas lo hacen, que es una visión muy occidental y muy de Europa occidental, es la manera de reivindicar. Yo no quiero decir, me da exactamente igual que una mujer haga con su cuerpo lo que le dé la gana y si quiere enseñarlo que lo haga. Lo que creo que es la visión contraria de Femen es ir a lo mejor a un determinado país donde las mujeres mayoritariamente a lo mejor incluso llevan velo y digamos decir que ser feminista es hacer eso. Bueno, pues a lo mejor hay mujeres, a lo mejor no, de hecho hay mujeres y hay colectivos de mujeres organizados en estos países que pueden llevar velo, ser feministas y entender que esa no es la manera, digamos, para avanzar en la liberación de las mujeres. Entonces, en esta parte yo creo que es contrario, porque es desde una visión, digamos, un poco paternalista de que esa es la manera, ¿no? Ir a decirle a otras mujeres cómo se debe hacer, que es, digamos, para mí enseñar o tapar el cuerpo, pues... Pero es que tienes una contradicción. Por una parte decís que debemos de vestirnos, o sea, no pensar tanto en exhibir el cuerpo para ser algo con la vida, ¿no? Y pensar tanto en la juventud y en, bueno, como vemos estéticamente, sino ir normales, sobre todo no ser un sex symbol, porque os he entendido, que no nos utilicen como sex symbol. Y yo a este grupo lo estoy viendo siempre, bueno, eso es más que sex symbol. Van con los pechos al aire en todas partes. No sé, cariño, no lo entiendo. O sea, aunque soy feminista, no entiendo algún feminismo. Yo, o sea, estoy en contra de la cosificación del cuerpo de la mujer y creo que sigue pasando, pero tampoco estoy en contra de que una mujer, quiero decir, no quería transmitir esa idea. A mí me parece maravilloso que una mujer, si quiere, si se siente para sentirse bien consigo misma, quiere ir con un escote muy grande y una falda, me da exactamente igual. Quiero decir, que no creo que eso la haga menos feminista, porque ni creo que se esté cosificando a sí misma. Obviamente lo que también creo es que para que las mujeres hagamos eso hay una estructura social que determina que nosotras nos valoremos por nuestro aspecto físico. Eso existe, yo creo que visibilizarlo es importante, pero no centrarnos en mujeres concretas. Por eso, aunque yo tengo muchas diferencias de la manera de actuar de Femen, tampoco quiero decir yo lo hacen fatal. Bueno, a lo mejor en un determinado momento tiene sentido lo que hacen. Yo en general creo que no nos hace avanzar, sobre todo desde esa visión de que van a otros sitios, no de su propia opresión, sino ir a otros países a decir que estás oprimida y que la manera de liberarte es esta. Pero tampoco creo que ningún feminismo deba decirle a otro, o ningunas mujeres deban decirle a otras lo que tienen que hacer para ser feministas o cómo tienen que vestir para, digamos, hacernos avanzar como mujeres. O sea, que no estamos de acuerdo ni nosotras mismas. No. Varias veces en estas reuniones se ha mencionado la huelga del 8 de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar en esa huelga? ¿Quién la hace? ¿Qué estrategias se van a seguir? ¿Qué objetivos se persiguen? Etcétera, etcétera. Porque yo no lo sé y no estoy segura tampoco. Pregunté a la señora que está a mi lado y tampoco lo tenía claro. Entonces, a la hora de utilizar alguna, una cosa no sé qué es y si está mal. Vale, el año pasado empezó en Argentina la idea de hacer una huelga feminista el 8 de marzo como reivindicación, y la huelga feminista del año pasado la idea era hacer un paro de un par de horas en el trabajo laboral, en el trabajo de cuidados que hacemos en casa, en el consumo, digamos, para visibilizar la idea de que si las mujeres paramos, se para el mundo. Este año se está dando un paso más, entonces aún está todavía por concretar si va a ser una huelga completa a nivel laboral, digamos, porque legalmente tienen que convocar sindicatos. Hay algún sindicato minoritario que ya anunció el apoyo a la jornada completa, pero hay otros sindicatos que apuestan por hacer un paro de unas determinadas horas, pues de 12 a 2. Perdón, ¿por qué legalmente lo tiene que convocar el sindicato? Pues es así. Sí, a nivel laboral sí. Para tener las garantías, sí, claro, a nivel de cuidadora en casa o a nivel de consumo no hace falta, porque uno autónomamente, pero una trabajadora si quiere tener las garantías de que no va a ser represaliada, que no va a ser castigada por no acudir ese día a trabajar, tiene que tener una cobertura legal que solo la da la convocatoria de un sindicato. Entonces es por eso. En los otros ámbitos no, pero en los ámbitos esos, claro, si no hay una cobertura legal, pues yo no voy a trabajar y entonces pues puedo ser sancionada por absentismo porque no tengo una cobertura legal. Okay. No, luego el otro, la huelga estudiantil, que digamos que es la parte que hacen las estudiantes, que es más sencillo. También habrá sindicatos estudiantiles, supongo que es, bueno, será en no ir a clase. Luego la huelga de cuidados es la idea de no realizar trabajo reproductivo ese día, pues no cuidar en casa. Claro, que eso tiene muchas dificultades. Si no tienes alguien que lleve a cabo esos cuidados, por eso también se está pensando en ideas de... ¿La huelga laboral la tienen que hacer solo las mujeres o la tienen que hacer también los hombres? Esto es un debate que está ahí porque, claro, a nivel laboral se entiende que solo debemos parar las mujeres, pero si que pare un determinado hombre va a servir para que la mujer pueda hacer, digamos, huelga de cuidados y que él no trabaja salariadamente y se dedica a cuidar, pues está ese debate encima de la mesa todavía. Huelga de consumo, ese día las mujeres no consumimos, y un poco utilizar la jornada del 8 de marzo para visibilizar eso, que somos la mitad de la población y... ¿Eso solo en España o es en los demás países de Europa? A nivel internacional. No, no solo en Europa. De hecho, las convocatorias iniciales parten de América Latina. Es una idea fantástica. Ahí atrás. Escuela 8M. Yo tengo esta de, pero no la nada. Hacia la huelga feminista.org. Ahí se va subiendo toda la información de las asambleas y está un manifiesto bastante extenso, lo que se argumenta cada una de los ejes que comentaba. ¿ORG? ORG. Ah, que vino una feminista que se llama Don Fri. Esto era para un curso que están haciendo los estudiantes y tal, sobre una, se hace una nueva ola. Entonces, esta Don Fri, que tiene 70 años, ella parte también de la lucha de los derechos civiles. Es la idea de que el feminismo también es no solo la liberación de la mujer, sino que lucha por la liberación también, es del hombre también, de todos los seres humanos. Entonces, esa nueva ola, realmente, lo mismo que decís vosotros, que todas las cosas están cambiando, pues esta noticia que fue, esta señora que toda la vida estuvo, sí, es una gran militante y activista, dijo que en los consejos, o lo mismo en los sindicatos, en las mesas que haya de hombres y mujeres, la representación femenina no puede ser menos del 30%, porque si no, no se refleja. Si es solo el 30%, no se refleja. Creo que esa es la cantidad que tiene que haber mínima de mujeres en las cosas que se decían. Y luego, fue noticia estos días lo de la BBC, de que varios de la BBC, algunos hombres de la BBC, entre ellos la estrella masculina, se rebaja el sueldo en favor de la subida de los salarios de las mujeres, lo de la brecha salarial. Entonces, dije, según yo iba para, por ejemplo, para Oviedo, estaba escuchando esta noticia y iba hacia esa reunión, entonces me parecía que realmente la ola es verdad, no es una cosa, ¿está buscando una nueva? No. Es una ola. Entonces, la estrella masculina, en este programa decían que ganaba 800.000, la estrella femenina 175.000. También hablaron de una empresa donde la diferencia de salarios es del, más del 51% no me acuerdo, yo no sé si era una empresa aeronáutica. Sí. Bueno, pues eso, y que en la cuestión de las mujeres, que hay veces, por lo que tenemos que vivir o que sufrir, aunque nos hayamos tenido mucha suerte y no hayamos tenido que sufrir ni maltrato ni nada de nada, y además nuestra generación, que bueno, es que parece que no caímos del cielo en un momento, que vamos. Pues siempre va a ser necesidad de militancia. Militancia. Como una actitud. Como una actitud. Aunque no es. Porque si no, parece como que decaes. Decaes y dices, no hay nada. Es igual. Mi vida ha transcurrido y lo que he sufrido ya no me, ya me, ya no me importa. ¿Me entiendes? Y bueno, no sé si quería decir algo más. Es una actitud de activismo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, que creo que la organización y la militancia es imprescindible. Y luego con el tema de la, del porcentaje y de la paridad, yo también creo que es indispensable. No es suficiente, pero obviamente es indispensable. Yo creo que también hay que hacer una reflexión de las dificultades que afrontan las mujeres, digamos, en una determinada posición, que creo que es lo que falta, dificultades... siempre a lo mejor nos centramos en las dificultades más personales de tipo de las mujeres que no estamos hechas para estar, digamos, en la vida pública, pero también muchas veces olvidamos las dificultades de conciliación, ¿no? Que unas determinadas responsabilidades a nivel de cualquier organización sindical también llevan muchas veces esa dificultad de conciliar la vida de la participación política, de la militancia, con tu trabajo como mujer, trabajo reproductivo o tal. Y creo que, por supuesto, hay que incidir en que hay que organizarse y hay que militar, pero creo que también hay que entender por qué las mujeres seguimos participando mucho menos, en términos generales, en general, de los movimientos políticos y sociales, porque en la gran mayoría de asambleas, obviamente salvo el movimiento feminista, las mujeres normalmente participan mucho menos, y muchas veces muchas de las razones son porque las reuniones se hacen a una determinada hora que hace imposible que después puedas cuidar a tus hijos o hijas, otras cuestiones, ¿no? Y que muchas veces también deberíamos hacer, porque muchas veces en la nueva política, yo creo que es nueva política, que odio ese término, pero refiriéndome a las nuevas organizaciones políticas que aparecieron recientemente, que se supone que hacen una política más inclusiva, que se supone que rompimos con la lógica de la representación para dar paso a un espacio amplio donde la gente participa activamente, no deciden por ella, y creo que falta, y que es una tarea pendiente, pensar por qué las mujeres seguimos participando poco, y de hecho los perfiles públicos de mujeres que están saliendo últimamente normalmente es también un perfil muy concreto de mujer. También habrá que pensar por qué otras mujeres no pueden estar ahí. Sí, es verdad. Yo comparto totalmente lo que dijo Paula. Es muy difícil. Antes yo decía, por ejemplo, vas a una asamblea estatal a Madrid y hay pocas mujeres, pero claro, es muy difícil si tienes hijos, hijas. Generalmente quien se tiene que quedar en casa es la mujer, y las que no lo hacemos, a veces tienes el sentimiento de culpa porque tienes un condicionamiento cultural muy fuerte, porque no nos prepararon tampoco, sí, nos prepararon para académicamente muy bien y vamos a trabajar, pero siempre también desde la educación de que las mujeres vamos a acabar siendo madres y vamos a acabar siendo cuidadoras. Y entonces yo creo que muchas mujeres tenemos un debate interno bastante fuerte en ese sentido de qué es lo que tengo que hacer, si tengo que ir aquí porque estoy luchando para cambiar esto, o me voy a quedar en casa cuidando a mis hijas cuando está a lo mejor el padre o otra persona que lo puede hacer perfectamente. Entonces, es verdad que hay que intentar hay que intentar visibilizar la presencia de la mujer y librarse de esos corsés culturales. Y no eres peor madre porque un fin de semana te vas a estar en un congreso, vas a estar de asambleas, a lo mejor al contrario, porque lo que estás enseñando a tus hijos, a tus hijas, es eso, a no conformarte y a no quedarte en casa. pero cuesta mucho trabajo. Y luego además los porcentajes, claro que son importantes, y también las actitudes, porque las mujeres cuando están en los consejos, cuando entran en las ejecutivas sindicales o de los partidos políticos, también tienen que hacer un ejercicio de empoderamiento, porque la mayoría de las veces el trato que se nos da suele ser muy paternalista por parte de los propios compañeros, ya no me refiero, entonces claro, es difícil, hay bastantes barreras que romper, y claro que hay que estar, y claro que hay que seguir, y tenemos que apoyarnos, y aunque no coincidamos en algunas cosas, a lo mejor podamos confrontar, pero yo sí creo que también en muchas otras, si hay solidaridad y hay entendimiento entre nosotras, porque cuando tú vas a una reunión de este tipo y ves a otra compañera, pues te presta, y lo que te apetece es apoyarla y animarla también a que esté y a que participe, porque tampoco te da gracia estar, pues eso, entonces... Eso es también un poco un mito cultural, como decía Paula, que las mujeres entre nosotras solo sabemos atacarnos o pelear. No, cuando estamos ahí en la lucha yo creo que al contrario, que lo que sabemos es tejer lazos de solidaridad y apoyarnos, porque además sabemos que no nos queda de otra. Si no nos unimos, si no trabajamos juntas, pues si ya lo tenemos difícil así, pues por separado más todavía. ¿Alguna palabra más? Mientras tengamos tiempo, no hay problema. No sé, respecto a lo que dices, yo sigo pensando lo mismo, porque todavía, ahora que me acaba de pasar y tal, en aquel, lo oía muchas mujeres echar contra ella, que se va vestida así, que se asesora por la calle, que si no sé qué, o sea, es que es así, por desgracia estamos en este mundo así. Entonces, y respecto a los cuidadores, dices tú que la mujer que tiene que cambiar el chip, cariño, yo creo que en este sentido, no lo sé, somos, a ver, ellos el hijo lo hacen pasando un rato agradable, nosotras, es así, y sin embargo para nosotros el hijo lo llevamos dentro, va pegado a nosotros y lo llevamos pegado dentro toda la vida, y ellos no. Bueno, no estoy de acuerdo, pero los hechos son, es más, hasta los jueces a la hora de dividir, de romper un matrimonio lo que sea, en el 90% de los casos, dan los hijos a la madre. Yo vivo en un país que la custodia es compartida. Bueno, eso desde hace 4 días. Desde hace 4 días la custodia compartida. Pero es verdad, dan los hijos a la madre. Es algo que, bueno, que a lo mejor nos hipoteca por toda la vida, es hermandes, ahí no te lo discuto. Porque a las amigas que tengo, que no tuvieron hijas, pues efectivamente, fueron mucho más libres a la hora de actuar y de pensar y de moverse y de todo. Pero bueno, es la condición de ser madre. Somos madres siempre. Y con esto de los divorcios, de ida y venida y a todas horas, estamos advirtiendo, pues eso, que no son padres siempre. Y en la familia tengo los ejemplos, ¿eh? O sea, no hablo por hablar. Entonces no se va a poder cambiar. Me dices, voy al Congreso, pero ¿qué tienes en el Congreso? ¿Dormirán, comerán, los acostará? ¿Qué tienes cuando estás en el Congreso? ¿O no? Pero al final, cuando lo haces, te das cuenta que el mundo no acaba ahí y el crío o la cría pasó el fin de semana y estuvo de maravilla y no te hace mejor madre ni más cariñosa estar 24 horas que va a él. Entonces, ese es el tipo de barreras que digo que la preocupación, lógicamente, la llevas, pero bueno, yo pienso que la llevamos las madres y los padres, y responsables hay madres y hay padres, porque eso no creo que vaya con el género, sino con la conciencia de cada uno. Y a lo que me refería con romper es a eso, a darte cuenta de que el mundo no se acabó y el crío o la cría va a sobrevivir y va a crecer igual de bien y que no tiene que ver y que no necesitas estar y que lo mismo que el hombre puede salir, porque habitualmente, ese es otro tema, cuando la militancia se da en la pareja, muchas veces la sacrificada es la mujer para que él pueda tener un papel más activo, pues ella se queda en casa. ¿Por qué? Pues ahí está, puede ser al revés o puede ser en alternancia o en función de las circunstancias, pero no solo de ala, tú quédate en casa. Y yo a lo que me refería es a romper con eso, que yo creo que sí que se está rompiendo y que al principio cuesta, pero que luego ves que no, y que el mundo que sigue, y lo que dije, que no pasó nada, y eso no te hace mejor madre ni peor, y no hace falta estar 24 horas ahí, y una mujer para desarrollarse como persona pues tiene que hacer más cosas que está cuidando a los hijos, a las hijas, que está cuidando a la familia, y a lo mejor eso incluso a la larga favorece a la familia, porque si te desarrollas como persona, si te relacionas en otros ámbitos que a ti te enriquece, también luego vas a poder dar mejor y vas a sentirte mejor, porque si vas a estar en casa y vas a estar amargada o vas a estar, pues tampoco eso es calidad. Entonces, en esa línea hay que trabajar, en la que perfectamente puedes ser madre y ser muy cariñosa y muy preocupada por tu familia y a la vez hacer otro tipo de actividades sin problema, y para eso tienes pues un compañero, familia o quien sea, que o compañera, que te eche una mano. Bueno, vosotros sabéis que hoy día los jóvenes tampoco son ellos, hablo de ellos, ¿eh? La mujer trabaja en el alimento o trabaja no sé dónde, pero tiene doble jornada. O sea, y como dicen ellas, yo tengo amigas con carrera que dicen: María, no sé si habré metido la pata haciendo una carrera y siendo una profesional, porque yo tengo una profesión, ¿no? Tengo la profesión del hospital y la profesión de mi casa. Eso le pasa a mi hija. ¿Vale? Pero yo creo que no es una cuestión inherente al proceso de la maternidad, y yo no soy madre, pero conozco madres que vivieron un embarazo de una manera, con unos vínculos, digamos, muy fuertes, y madres que el embarazo no supuso, digamos, ese vínculo, porque cada embarazo también es un mundo. Y entonces yo creo que eso no es una cuestión inherente, obviamente, un embarazo lleva unos cambios hormonales que son y psicológicos, que por los propios cambios hormonales, que eso es innegable, pero yo creo que el problema no es que las mujeres, por ser madre, por haberlo llevado, digamos, en el vientre, es que tengas más responsabilidad. Hay padres que tienen esa responsabilidad, lo que pasa que sí que existe esa separación de las mujeres cuidamos y los hombres trabajan fuera de casa, y eso sigue existiendo, o las mujeres trabajamos fuera y trabajamos dentro, pero yo creo que hay que romper con ese discurso, digamos, esencialista de que la mujer, por ser, haber sido ella la madre, digamos, la que llevó al bebé dentro, en el propio cuerpo, es la que tal. Porque, de hecho, hay muchos padres y madres que tienen hijos e hijas por procesos normales de embarazo y también adoptados, y que ellas mismas dicen que es lo mismo, que es su hijo o su hija de igual manera. Entonces, obviamente las mujeres cuidamos más, pero yo creo que es más por los roles culturales y por la, digamos, esa idea. Y yo me parece también muy importante el tema ese de visibilizar la culpa que muchas veces subyace detrás de las mujeres que participan activamente, porque es verdad que eso muchas veces está menos socializado o se dice en menos ocasiones con la boca grande, porque parece también que en un ambiente feminista queda mal que tú digas que te sientes culpable por no ir a cuidar a tu hijo, y en realidad le pasa a muchas mujeres, y me parece, vamos, imprescindible seguir visibilizando también, también eso. Bueno, pues entonces ya damos por concluido el acto, y muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia.